¿Listos? ¿Traen sus Biblias? Sí. A ver, ¿quién se sabe de memoria este versículo? Este es un versículo muy, muy conocido, del que Filipenses 2:5 dice: haya pues en nosotros, ¿alguien ya se acuerda más o menos? ¿Sí? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es Filipenses 2, versículo 5, ¿sí? Y vamos en el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero que ahí lo dejemos tantito. Y me voy a regresar tantito en el 5, dice: haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir. Y esa palabra, este sentir, está hablando acerca de esta actitud, ¿sí? Haya pues en vosotros esta actitud, salud, que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Y a mí me llama la atención esto, porque la realidad es que muchas veces nosotros, como hombres, como mujeres, como ser humano, muchas veces tomamos actitudes erróneas en nuestro caminar, ¿sí? ¿Por qué? Yo quiero hablar en nuestro servicio el día de hoy. Muchas veces el servir lo dejamos subjetivamente, por ponerlo así, porque la realidad es que depende cómo esté yo de estado de ánimo. Ya depende de cómo, si se me complicó, depende si esto, depende si estoy cansado, depende de un montón de cosas cuando servimos o no servimos. Y la realidad que a mí me encanta esto, porque dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Él nos pone el ejemplo, ¿eh? Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿sí? ¿Qué? De sí mismo. Y esta es la actitud que debemos de tomar cada uno de nosotros: despojarnos, ¿sí? Esa palabra despojar está hablando de vaciarnos, ¿sí? Yo puedo tener esta botella aquí llena. ¿Y qué pasa? Para yo meterle más agua, ¿qué tengo que hacer? Vaciarla para poder llenarla. Y así es mi vida, así es tu vida, ¿sí? Mucha gente, escúchenme bien, mucha gente se conforma con el congregarse. Mucha gente se conforma con ser una buena persona. Mucha gente se conforma con servir en ciertas áreas. ¿Es bueno todo eso? Sí. ¿Pero qué es? Tenemos que ir creciendo. Vamos de gloria en gloria, no en retroceso ni estancarnos. ¿Por qué? Algo tan fácil. ¿Qué pasa con un agua si yo, esta misma agua, se ve bonita aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo la destapo y la dejo unos 3 meses? ¿Eh? ¿Qué, alguien se la tomaría? ¿Pero por qué? Porque a lo mejor en 3 meses ya trae hasta renacuajitos. Bueno, proteína, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Y puede ser que ya haya sustancias, puede ser que ya tenga un virus, puede ser que ya está mala el agua, ya no es bebible. ¿Por qué? En vez de que el agua es, se supone que el agua es buena, ¿sí? Pero esa agua ya no sirve, ya no te sirve a ti, porque ya está estancada. ¿Y sabes qué pasa con nuestras vidas? Lo mismo. Muchas veces no nos damos cuenta y nuestra vida está estancada, ¿sí? ¿Y sabes cuál es el mayor peligro? El estar quietos, ¿eh? ¿Sí? Porque la realidad es que yo necesito caminar e ir caminando en fe. ¿Sí? ¿Necesito yo estar ahí caminando y creciendo en mi servicio, creciendo en mi intimidad con Dios, creciendo en mi relación con la palabra de Dios? ¿Por qué? Si me estanco, ¿qué pasa? ¿Eh? Podemos estar como esa agua. ¿Sí? A un joven, es más, a una persona, ponla a estar de ocioso, ¿y qué pasa? Nos volvemos locos. ¿Cierto o no? Todos nosotros, ¿eh? Un rato bien a gusto, pero espérate después. Y empiezas con malos pensamientos y empiezas con otras cosas. Se te ocurre, iba a decir, tontada y media. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y ya andas, estás haciendo cosas que a lo mejor no es que seas malo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En mi servicio, yo tengo que vaciarme. ¿Sí? Y decir, Dios, te entrego todo lo que soy. ¿Por qué digo vaciarnos? A mí me pasa, normalmente cuando yo voy a la sierra, los primeros días, a mí no sabes lo que me cuesta. Me cuesta, híjoles. Sí. Y voy, mientras va, ya llego, ¿y sabes dónde es mi primer prueba? El baño. Llego al baño y digo, ay, no juegues. Yo soy muy asqueroso para los olores, ¿sí? Pero asquerosísimo. Y yo llegar a un baño donde huele y la letrina y todo, y yo digo, ay, caray. La comida. Soy medio sangrón en la comida. Bueno, no medio, sangrón y medio, ¿no? Veo los pellejos y todo y digo, ay, caray. ¿Sí? Y lo que me llena de gozo es ver las tortillas, ¿no? Pero la verdad me cuesta. ¿Sí? Yo no tomo café. Y que me estén sirviendo café cada 5 minutos. ¿En serio? Mucha gente dice, es que a ti te gusta ir a la sierra. Sí me gusta. Pero, ¿sabes? No es lo más placentero. No es lo que más disfruto. Pero ¿sabes por qué voy? Porque Dios en mi corazón hace esto, irá. Y me vuelve a vaciar. ¿Sí? Y yo tengo que acordarme de estas palabras. Siendo Él en forma de Dios, no se escatimó a sí mismo. ¿Sí? Sino que se despojó. Se vació. ¿Sí? Y muchas veces eso pasa con nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Te toca llegar temprano y dices, híjole, es que si llego temprano, me parte la hora de la comida. ¿A alguien le pasa? ¿Sí? Pues sí. Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Por qué? ¿Tú crees que a Jesús no le costó? ¿Y tú crees que el servicio no cuesta? Cuesta. ¿Sí? Porque la realidad a todos nos cuesta. ¿Sí? Hay veces que tú estás bien cómodo y dices, híjoles, pues estoy bien cómodo. ¿Sí? No sabes a mí los domingos en la mañana cuánto me cuesta. ¿Sí? Ahorita que tenemos que estar yendo a las 2 reuniones. ¿Por qué? Me paro. Y todo, una vez parándome ya, me cambio, nos vamos a la reunión, regresar. ¿Cómo? Y me entra una pesadez. En serio, el domingo que estábamos, yo iba a compartir Genaro este domingo. Le dije, ¿sabes qué, Genaro? Yo comparto. Le dije, ¿cómo andas? Ando bien. ¿Sí? Llegó después de la comida, venía así, era. Le digo, ¿sabes qué? Porque sé que después comiendo nos vamos a sentar poquito, vamos a dar el bajón. ¿Sí? Y le dije, ¿sabes qué? Mejor yo comparto, tú compartes la próxima semana. Me dice, órale. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Cuesta. Pero ¿qué estoy dispuesto a dar? Sí. Y yo ya estoy después de la comida, ¿cómo? Nos acostamos, bueno, no nos acostamos, nos sentamos 10, 15 minutos, sí. Porque llegamos, salimos a veces a la una y media, a Noemí hace de comer, mientras come ahí yo me siento tantito, me quito los zapatos, empezamos a platicar, comemos y tenemos que salir nosotros a las 3 de la tarde para poder estar 3 y media. Sí. Y dices, bueno, miren, yo podría llegar un poquito más tarde. Pero ¿sabes qué? Digo, si llego más tarde me va a dar más flojera. Sí. Entonces nos forzamos y ya vámonos. Ella agarra rápido. A ver, ¿cuánto tengo? Pues 10 minutos. Ya estamos contrarreloj. Déjame, hago mi café y todo y sale. Sí. ¿Por qué? Tenemos que estar listos para cuando llegan todos ustedes. Y dices, ah, nada más te cuesta de vez en cuando. No, me cuesta cada domingo. ¿Sí? ¿Pero qué es? Digo, da igual. A Jesucristo le costó su vida. ¿Por qué a mí no me va a costar? ¿Sí? Y muchas veces en el servicio, por eso pongo, a veces lo hacemos como nos sentimos o dependiendo si no me corta en ciertas cosas. Escúchame, te va a cortar, ¿eh? Te va a cortar de actividades, te va a cortar de hacer cosas, te va a vas a dejar de hacer otras cosas. Pero la realidad es que, ¿cuáles son tus prioridades? Sí. Mi prioridad es Dios. Sí. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y automáticamente ahí me cierra ¿a qué? Ni modo. Y hay veces, escúchenme bien, que me he tenido que decir yo mismo, ni modo, chiquito, párate. Sí. Y pues ahí voy. Sí. Me acuerdo una vez ahí estando en la sierra, llegamos y yo iba llegando y me andaba del baño. Voy al baño, abro la puertita. No. Bienvenido. Y me volteo, en serio, me salí, ¿eh? Me salí y dije, no, mejor me aguanto ya que vaya ya. Me encuentro, ahorita me voy a meter a una casa. Para eso soy bueno. Sí, les toco, hola, ¿y cómo estás? Y me meto a la cama, ¿me deja pasar a su baño? Sí. Pero me acuerdo que ahí estando y dije, ¿qué hago aquí? Sí. Y dije, Dios, trata con mi corazón. Trata con mi vida. Y ni modo. ¿Sabes cuántos años he ido a la sierra? Casi desde los 19 años estoy yendo. ¿Y sabes que hasta el día de hoy me cuesta? Sí. ¿Pero qué quiero? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Sí. Que también dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró, a sí mismo. ¿Sí? No se aferró, sino que, dice, como, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te hago esta pregunta. ¿Vamos a ser obedientes? Sí. ¿Obedientes a qué? A lo que Dios te ha puesto. Sí. ¿Por qué? ¿Cuántos han visto en alguna familia? por no poner nombres. Aquí habemos unas 10 familias, por un decir. Entre ¿cuántos tú de otra familia de las que estamos aquí harías algo, lo harías diferente? ¿Alguien? A ver. ¿Sí? ¿Cómo? Dices, ¿cómo estuvo? A ver. A lo mejor Genaro se conduce de cierta manera. Yo digo, a lo mejor, pues yo lo haría diferente. ¿Alguien? ¿Sí? Ahora, somos diferentes, ¿eh? Puede ser que a Genaro no le ha pedido lo que a mí me ha pedido. Y puede ser que a mí no me ha pedido lo que él le ha pedido. Pero él tiene que ser obediente con lo que Dios le ha pedido. ¿Sí? ¿Por qué? Dios nos pide a cada uno diferentes cosas. A lo mejor Álvaro no le ha pedido lo que a Checo le ha pedido. O puede ser que a Álvaro le ha pedido cosas que a Checo no. ¿Sí? Y dices, bueno, pero es que él está casado. ¿Y? ¿Sí? ¿Y? Ah, porque Álvaro está soltero, él sí puede servir a Dios. Pero como él está casado, no puede. No. Ellos pueden, como un matrimonio, servir a Dios, dar sus fuerzas y entregarlo a Él. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos? Hay algo que es muy chistoso y pasa normalmente muy seguido. ¿Sí? ¿Qué? Hay gente que invita a alguien nuevo. ¿Sí? ¿Y qué creen? El nuevo se agarra de Dios y empieza y tiene un hambre y le está dando. ¿Y qué pasa? El nuevo pasa al que lo llevó. ¿A qué se debe? ¿Alguien? ¿A qué se debe? Su entrega. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que el otro no lo ama? No. Puede ser que los dos lo aman. Pero ¿quién renunció, estuvo dispuesto más a renunciar por él? Esa es la diferencia, ¿eh? ¿Sí? No es que no lo amaran, los dos lo pueden amar. Pero puede ser que el nuevo dijo, yo estoy dispuesto a renunciar a dar mi vida por causa de él. Y la otra persona puede decir que no esté dispuesta. ¿Sí? Escuchen. Hay gente que no está dispuesta a entregar sus familias, ¿eh? Y van a llegar hasta un punto. ¿Es malo? No. Y puedo decir, depende. Porque si Dios no se lo ha pedido, pues no. Pero si Dios se lo ha pedido, y ahí está en un lío con Dios. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Puede ser que no se los ha pedido Dios, ¿eh? Sí. Y a mí este versículo se me hace increíble porque nos da el ejemplo más claro, no podemos tener un ejemplo que dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó, se entregó. Sí. Juan 5:19, no lo busquen, si quieren yo se los digo, dice, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Sí. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso lo hemos oído, ¿cierto o no? Sí. Dice, el que no trabaja, que no coma. Sí. Y Efesios 6:6 dice, sirviendo de buena voluntad. Sí. A mí hay un versículo que a mí me fascina y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Y eso, ¿sabes qué? Ese versículo, yo lo tengo todos los días en mí, en mi corazón. Yo no vine a ser servido, amados. Yo vine a servir y dar mi vida en rescate de muchos. ¿Sí? Yo quiero que mi vida sirva para que otros puedan conocerle. Yo quiero que mi familia sirva para que otros puedan conocerle a él. A mí no me interesa que nada más mi hijo crezca, coma bien, vista bien, vaya a una escuela bien, tenga un buen matrimonio. Eso no me interesa para su vida. ¿Sí? Dices, pues, ¿qué está mal? No, no está mal, pero no fuimos creados para eso. Tú y yo fuimos creados para hacer la voluntad del Padre. Tú y yo fuimos creados para poder hacer lo que Dios quiere con nuestras vidas. ¿Yo qué quiero? Que Derek pueda hacer la voluntad del Padre en su vida. ¿Sí? Yo recuerdo una vez que estaba pensando estudiar administración de empresas hace unos 10 años. Y me acuerdo que pues ya yo estudié hasta la prepa y luego hice una licenciatura se llama de teología práctica, que fueron 2 años. Y dije, pues voy a aventarme una carrera acerca de administración de empresas. Y ya estaba viendo trámites, ya habíamos platicado Javier y yo, a Javier le había gustado la idea y todo, y ya venía, yo ya estaba, ¿sí? Y pasaron como 2 días, empecé yo a buscar y todo, pues ya estaba emocionado de que me iba a meter a estudiar en línea y todo, dije, a ver. Y un día le habla el señor Myers y le platica, ¿sí? Y le dice, dile que no estudie. ¿El estudiar es malo? No, el desarrollarse no es malo. Y se volteó y le dijo, ay caray, como que también se sorprendió. Le dijo, ¿por qué, señor? Dice, porque si él estudia eso, va a depender de ello y no depender de Dios. Y me voltea a Javier y me dice, oye, ¿cómo ves? Y le digo, pues en una parte, pues es que, pues sí, ¿no? Me dice, pues vamos a orar y vamos viendo a ver qué. ¿Y qué crees? ¿No me dejó? Sí. ¿Cuándo? A lo mejor Genaro puede estudiar otra carrera. Y lo deja. Sí. A final de cuentas, ¿qué es la voluntad de Dios en mi vida? Sí. Les voy a dar otro ejemplo. Sí. Yo tengo como unos 8 años, más o menos, que quiero estudiar un instrumento. Sí. Tengo un ratote y tengo unas ganas, pero miren, vez tras vez tras vez, no entiendo. Sí. Y digo, a ver, ahora sí, Dios, a ver si ya me da chance. Sí. Hubo un momento, estudié batería, estudié bajo, luego ¿qué? Piano, lo dejé, luego regresé de piano, luego agarré guitarra y lo volví a dejar. ¿Y sabes qué me pasa? Que ya cuando estoy yo así, el que más me ha gustado ha sido el piano. Sí. Es más, hasta ya iba un maestro a darme clases a la casa. Y lo disfrutaba. Escúchenme, en la oficina me puse un piano, en la casa tenía y ahí me pasaba. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Llegó el momento que Dios me dijo, no. Dije, chihuahuas. Y yo le decía, Dios, ¿pero por qué no? Pues, ¿por qué no? Y lo dejaba. Y lo volví a agarrar, Dios, a ver si ya ahora sí, ya a lo mejor ya pasaron 6 meses, y a lo mejor ahora sí, ¿no? Y no, y siempre pasa algo. y te voy a ser sincero, hasta hace como 6 meses dije, ya Dios, ya me rindo. Sí. Y me acuerdo que me volteé y le dije, Dios, si un día ya grande puedo aprender, me gustaría aprender. Es un deseo mío. Y Dios siempre me ha cerrado las puertas. ¿Y sabes por qué? Soy muy clavado. ¿Sí? Soy muy clavado. Y me quita de hacer cosas que Dios me ha puesto a hacer que son prioridad en mi vida. ¿Sí? Porque me puede decir, Ale, ¿cuánto ensayaba a veces en la oficina que me ponía? Me encerraba y me encerraba hasta 2 horas diario. Es más, ya tenía mi horario y ya me encerraba. Los sábados yo me llegaba y en la casa y tenía mi tiempo. Y ya me ponía. ¿Sí? Pero soy así. ¿Por qué? Sé que no tengo una habilidad, pero sé que si yo le pego, tiene que dar. Si le pica, le pica, le pica, va a salir. Y así es mi mentalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dejaba otras cosas. Hasta que yo entendí y dije, ¿sabes qué, Dios? Tengo que confiar en ti. Y después me di cuenta de esto. Que mucho era por mí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo podía pensar, es que es más fácil yo llegar a un lado y no depender de alguien. ¿Me entienden? Y me dijo Dios, es que eso es lo que quiero, que tú dependas de alguien. Dije, ay Dios, ¿voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida, sí o no? Sí. ¿Por qué? Escúchenme. ¿Qué sería más fácil? ¿No hay nadie para tocar? Pues yo toco y canto, ¿sí o no? Pero, ¿sabes qué? Lo que Dios me ha puesto a hacer es que mejor otros se desarrollen. Sí. Ahora, en tu vida es lo mismo, ¿eh? Tú tienes que saber qué es lo que Dios te ha pedido hacer. Y hay veces que no te agrada, ¿eh? Hay veces que no es lo más bonito. Hay veces que no es lo más cómodo. Pero escúchenme. No viniste para ser servido. Tú viniste a esta tierra para servir y dar tu vida. ¿Sí? Entregarla por otros que no le conocen. ¿Sí? ¿Saben hasta dónde llega? Hay veces que hasta nos cuesta trabajo el saludar a otros. ¿Cierto o no? Prefieres pasar y buenas noches y ya. Discúlpame, te tienes que humillar. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a comer a tu casa? Dices, pero nada más tengo frijoles y arroz. Pues qué bueno que tienes frijoles y arroz. Oye, pero es que siempre hay un pero. ¿Sí? El saludar. ¿Sí? El que si ves un papel, lo recoges. Y escúchame, no es cuando alguien te ve, sino es donde nadie te ve, que tú entregas tu vida y dices, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No me importa si algún día me dan las gracias. No importa, Dios, si es reconocido. Pero Dios, a final de cuentas, yo quiero hacer tu voluntad. Sí. Termino con esto. El otro día que veníamos de Colima, venía platicando con Carlos Limón. Y venía platicando con él de algo que me sucedió en los jóvenes hace unos años, cuando estábamos en los jóvenes. Y le comentaba, estábamos hablando precisamente del servicio de entregar tu vida. Y le digo, me pasó algo muy curioso durante los jóvenes. Le dije, había una joven que era muy tímida. Había una joven que era muy tímida, era muy reservada, pero era una mujer entregadísima a Dios. O sea, una señorita. Y calladita, calladita, pero era la que estaba como una gotita. Sí, una gotita. Siempre estaba compartiendo a otros en su timidez. Siempre estaba invitando a otros y estando ahí. Y le digo, ¿y sabes lo que más me sorprendía? Sí. La gente podía pensar que era la más insignificante. Sí. ¿Sabes qué era de las jóvenes que yo más podía, ¿cuál es la palabra? Que yo decía, wow, mis respetos. ¿Sí? Recuerdo una vez que ella iba a hacer unas cosas, le pedimos el madurando, y si no iba, si no hacía el madurando en cierto tiempo, le pedimos primero que acabara su escuela, luego que hiciera el madurando, luego le pusimos varias trabas. Pasaron años. Y llegó un día y nos dijo, Johnny, Noemí, quiero hablar con ustedes. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué años? Y hablamos de que yo quería servir a Dios y me pidieron esto, esto, esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Sí me acuerdo? ¿Hace años? ¿Sí? Ya está. ¿Qué? ¿Ya está? Ya me titulé, ya hice el madurando, ya esto, ya el otro, todo. No había cosa que yo le podía decir no. Me lo había hecho al pie de la letra. Y me acuerdo que yo llegué a casa con mi esposa y le digo, no inventes. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer con esta mujer? ¿Sí? Y ya recuerdo que ya agarré y voy con Javier, le digo, oye Javier, ya platiqué con fulanita de tal y esto y el otro. Me dijo, dile que haga esto, esto, esto. Ya lo hizo. ¿Qué? Ya lo hizo. ¿Te acuerdas que se lo habíamos comentado? Sí, ya lo hizo todo. Sí. Me dice, ah, caray. Dice, espérame. Dice, déjame hablar y vamos viendo. Sí. ¿Por qué? Ya lo había hecho. Porque era algo que Dios le había puesto en su corazón. Y estuvo dispuesta a morir a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Sí. Y no era alguien que le daban aplausos, no era alguien que era muy vista, no era alguien muy, muy, ¿cómo le llamaré? No era muy carismática, ¿sí? No era muy popular, ¿sí? Pero ella estaba ahí, haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Yo decía, wow, ¿sí? ¿Y sabes qué te digo? ¿Qué te quiero en esta noche decir? Tú y yo tenemos que tener un corazón de servicio. ¿Sí? No más un tiempo, sino toda nuestra vida. De decir, Dios, ¿en qué puedo yo servir? ¿Sí? ¿En qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo estar haciendo para que yo pueda hacer tu voluntad, Dios? ¿Qué puedo yo hacer para yo hacer lo que tú me dices en mi vida? Y estar ahí como una gotita. ¿Sí? Porque a final de cuentas vas a poder ver lo que Dios tiene para tu vida. Porque si un día lo haces, otros días no. Un día lo haces y otros días no. ¿Sí? ¿Qué es mantenernos firmes? ¿Sí? Y siempre recuerda, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dar tu vida, mi vida. ¿Sí? ¿Tú te consideras hijo? Yo sí. ¿Sí? importante. Yo no vine para ser servido. Yo vine para dar mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad, a eso venimos. ¿Sí? Que no nada más te baste a ti con tener un buen trabajo, tener comida, tener vestir, tener una bonita familia. Que eso no nada más sea basto, sino que tú no tengamos ese punto donde decimos, hasta aquí llegué. No limitemos a Dios de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas, con tu vida. A lo mejor tú lo ves lejano, no importa. Tú dedícate a servir. Tú dedícate a dar tu vida y decirle, Dios, tú sabes, aquí está mi vida. Yo te la entrego. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por quien tú eres. Señor, enséñanos a vivir para dar, no para ser servidos, Dios. Señor, no importando la posición, no importando el lugar, no importando el puesto que tú estés dando a cada hombre, sino Dios, que podamos ver que en ti somos iguales, Dios. Y Señor, que tú utilizas nuestras vidas y tú que utilizas al de corazón humilde, al que se humilla, Padre. Señor, yo te pido, Dios, que tú pongas un corazón en nosotros, Dios, de servicio. Enséñanos. Y Dios, si nos estamos resistiendo, no nos dejes tranquilos, Padre, hasta que tú puedas hacer la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.